Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 18 de diciembre de 2020. Y los días viernes nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, pues, muchas gracias como siempre por la invitación. Y un saludo a usted y a través suyo a trabajadores de la radio y a los auditores, talás y los auditores también. Aquí quedamos pues a disposición de sus comentarios, análisis y preguntas. Muy bien, Juan Andrés. Bueno, al abrir esta página ya prácticamente aporta a la vuelta de la esquina Navidad, a la vuelta de esquina fin de año. La pregunta podría ser, Juan Andrés, ¿cómo hemos llegado al punto en que nos encontramos? ¿Qué enjuiciamiento político de lo que vivimos nos puede entregar justamente en esta mañana? Y que tal vez, Juan Andrés, nos muestre un camino, una dirección frente a las respuestas tardías y por tanto irrelevantes que entrega el gobierno frente a esta crisis social, frente a esta crisis sanitaria. Tal vez respuesta, Juan Andrés, nos imaginábamos que podrían incluso tener alguna emergencia desde el Congreso Nacional que realizó hace algunos días y que concluyó el Partido Comunista de Chile. Juan Andrés. Sí, Sergio, yo creo que el Congreso del Partido Comunista, del punto de vista de las definiciones políticas, que están principalmente estampadas en la convocatoria, pero luego vienen otros documentos también muy sustantivos, el informe político al Congreso mismo, los informes que emanan de las distintas estructuras que van sistematizando el debate referente a las células, a los comités comunales, los comités regionales, sectoriales, en fin, y luego del debate en el Congreso mismo, las resoluciones del Congreso, que son cuerpos políticos muy sustantivos, que yo creo que son de una relevancia muy alta, claro, por eso también, por lo que eso significa, los medios hegemónicos más se preocupan de otras cosas del Congreso que de los contenidos políticos, porque creo que no les conviene para nada abordar eso. ¿Y por qué le comento esto, Sergio? Porque creo que en estas definiciones el Partido Comunista de Chile marcó mucho cuestiones que a mí me parece que son muy muy muy relevantes en este tiempo y que venían siendo parte del debate dentro del partido y que se hicieron síntesis, ¿no? Porque en el Partido Comunista, en la juventud, hay bastante debate respecto del curso del acontecimiento, obviamente, porque se trata de situaciones complejas, situaciones críticas como las que estamos viviendo en este momento en Chile, en el mundo también. Yo diría que en ese contexto, para mí, lo más relevante, Sergio, es que el partido, más que ratificar, el partido toma la decisión política histórica de empujar para la superación del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en este tiempo histórico. Y cuando decimos en este tiempo histórico, nos estamos refiriendo a estos años, nos estamos refiriendo a 20 años más. Y sobre esa base, que es su tesis principal resuelta, avanzar en la dirección de una victoria del pueblo chileno que efectivamente signifique una victoria estratégica y a la vez una derrota estratégica para la derecha, la oligarquía, para los restauradores del neoliberalismo en Chile, que no solamente están en la derecha, también están en la Concertación, no todos, pero están y tienen fuerza y bastante firmeza en la defensa de este modelo neoliberal que administraron además durante décadas, y también al imperialismo norteamericano. Lo decimos explícitamente en las resoluciones y en el informe político al Congreso, lo decimos explícitamente. Yo creo que ese es un tema de extraordinaria importancia porque es el que efectivamente direcciona y le da un marco político a toda la realización de esta política en el Partido y la Juventud. En ese contexto yo diría que lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, yo lo vinculo mucho a este empuje que el Partido Comunista, la Juventud, es la alianza de la cual es parte, el Partido Comunista, Chile Digno, Verde y Soberano, este entendimiento de mayor calado que se está construyendo con el Frente Amplio y que ha producido estas reacciones tan atávicas y tan odiosas por parte de lideresas y líderes de la Concertación, como Fachaín, como el propio Álvaro Elizalde, me ha llamado la atención sus declaraciones, Carlos Maldonado, qué decir, pero también personas como la senadora Goich, que han hecho de pronunciamientos bien duros y bien fuertes y descalificadores de este camino. Yo entiendo que lo haga la derecha, porque la derecha capta que efectivamente somos su adversario, su enemigo principal, capta que el pueblo chileno tiene una sinergia muy significativa en todo este proceso con las ideas que nosotros planteamos, y nosotros no pretendemos ser los propietarios de ni la rebelión popular en curso, ni el estallido social, ni todo lo que está cursando, pero sí nos sentimos con mucha intensidad y humildemente parte de este proceso, y eso nos llena de orgullo y también de mucha emoción, para decirlo sinceramente. Entonces creo que el Congreso en esto ha hecho una buena síntesis, creo que es lo más relevante, Sergio, es lo más importante, así como también otras cuestiones fundamentales que tienen que ver con las alianzas, donde nosotros hemos dicho nuestro principal anillo de alianzas va a ser el mundo antineoliberal, los que sin medias tintas, incluso lo dice literalmente la resolución del Congreso, los que sin medias tintas empujen en esa dirección. Esto no quiere decir que nosotros sigamos buscando entendimiento, aunque sea menores o tácticos o inmediatos en algunos niveles, pero la centralidad de nuestra alianza desde el punto de vista de correlaciones sociales y políticas va a estar dada en esa dirección. También en ese contexto hemos desarrollado mucho más lo que es la contradicción principal, democracia o neoliberalismo, retomando algo que nosotros ya habíamos desarrollado en congresos anteriores cuando Gladys Marín era nuestra secretaria general y luego nuestra presidenta. En esos congresos, avanzando en esa dirección, siendo, como digo, Gladys presidenta, y primero secretaria general y luego presidente del partido, en el periodo en que ella es candidata a senadora, saca cerca de 180.000 votos y el sistema binominal la castiga sin ser electa, mientras Gabriel Valdés saca 60.000 votos y es electo, o sea, menos de la mitad de lo que había sacado Gladys. Y senadores de derecha aquí en Las Condes, en Vitacura y en otros lugares también, en otras circunscripciones de este tipo, sacan un poquito de esa cantidad y ella es castigada. En ese tiempo nosotros definimos que había que empujar respecto de la ruptura democrática con el neoliberalismo. Una ruptura en todos los planos. El concepto de ruptura es súper importante porque en el fondo está dando cuenta de una lógica política sustantiva desde el punto de vista táctico del Partido Comunista, en donde vamos a empujar de todo, con toda la fuerza en el terreno de la lucha social, la lucha política, la lucha ideológica, pero con toda la fuerza en esa dirección. Y además en este Congreso, Sergio, caracterizamos mucho más el tipo de democracia que nosotros creemos que tiene que ser la que supere el neoliberalismo. No es cuestión solamente de decir, mire, lo superamos, lo derrotamos. No, es la construcción que se viene dando y que se va a seguir dando desde el punto de vista del tipo de democracia. Y nosotros lo que hemos dicho en este Congreso es que esta, la actual, es una democracia fatigada, representativa, agotada de los políticos, de los consensos, que ha hecho crisis, y lo que necesitamos es una democracia participativa, en donde la soberanía radique efectivamente en el pueblo, en donde las cuestiones fundamentales que tienen que ver con los derechos sociales estén asentadas no solamente como derechos denunciados oralmente o verbalmente o escritos, sino que cómo se realizan esos derechos. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando de los primeros pueblos. Mire lo que han hecho entre paréntesis respecto de los escaños reservados. Es una nueva afrenta a los primeros pueblos la que se ha hecho finalmente. Claro, uno puede decir, no hay otras condiciones. Sí, puede ser que se llegue a esa conclusión, pero también hay que decir, porque no nos podemos acostumbrar a las migajas. Eso sería un error de un partido revolucionario como el nuestro. Porque no necesariamente las cosas como migajas, como se dan, significan avances, también significan retroceso. Entonces también en ese sentido hemos avanzado, creo yo, y también hemos avanzado en algo muy sustantivo que es el asimilar mucho más el tema del capital el hipercapital en Chile en relación al mundo del trabajo, una caracterización, una descripción que nos hace ver lo que varias encuestas y estudios han demostrado, de que en Chile millones y millones de personas se identifican como tales, en sí mismas como trabajadores, no como consumidores, aun cuando los grandes medios, incluido Televisión Nacional, siguen hablando todos los días de consumidores. Se identifican como trabajadores, y eso es importante porque le dan relevancia a su condición de tales desde el punto de vista de lo que generan con su propio trabajo, que es una forma muy valiosa de enfrentar esa contradicción, pero también enfrentar esa despectiva y prepotente forma que tiene el hipercapital en este país de disminuir, desvalorizar. Miren lo que está pasando con la negociación en el sector público, que además todas las negociaciones del sector público se transforman en un faro simbólico para todo el mundo del trabajo. Es como una especie como de escenario en donde luego vienen las bajadas para todo el mundo del trabajo, incluso el sector privado. No es solamente importante la negociación del sector público para el puro sector público, es para todo el mundo del trabajo. Y miren lo que está haciendo el gobierno en este momento. Y también hemos, en otro aspecto, desplegado con mucha fuerza, sobre la base de nuestras tradiciones que venimos desplegando desde mucho, mucho tiempo, la definición de que nuestro partido avance con definiciones, avance con acción, avance con decisión, para transformarse también en un partido que lucha contra el patriarcado, para superarlo, para desterrarlo de este país y de nuestras propias filas, para no aceptar las violencias de género, particularmente en contra de los cuerpos femeninos, pero también en contra de los cuerpos infantiles y también en contra de los cuerpos que expresan disidencias a nivel de género, porque no son solamente dos géneros. Aquí ya la realidad muestra que son varios los géneros desde el punto de vista de las opciones y desde el punto de vista de las expresiones en el terreno de los cuerpos. Yo creo que el concepto cuerpo en este sentido es mucho más que la pura opción sexual. Es mucho más, tiene que ver con emotividad, con identidad, con afectividad, en fin, tiene que ver con algo mucho más, que en verdad creo que es mucho más humanista decirlo así. Y en ese sentido el partido ha tomado una posición muy clara respecto de seguir avanzando en esta dirección de esfuerzo que ya en Chile vienen dando los diversos feminismos con el ímpetu de las movilizaciones en marzo, millones de mujeres y de expresiones de disidencia en todos los planos, en las calles, las tesis que han mostrado y marcado fuertemente los contenidos de una lucha feminista, y en fin, hay un despliegue hermosísimo, intenso y profundo, del cual el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas se sienten totalmente involucrados, y mucho también que aprender de ese mundo que emerge en nuestro país con la fuerza, con la vitalidad y con la ética y la estética que genera las expresiones feministas en Chile. Uh-huh. Juan Andrés, usted no, ahí nos menciona algunas ideas que son centrales, ¿sí? que emergen, que salen justamente de este Congreso. La toma de decisiones, es decir, superación del neoliberalismo, del tipo de democracia. Y por tanto, también usted hace mención de las murmuraciones que cuestionan justamente esto, lo que usted nos ha señalado. Y quienes hacen esas murmuraciones, al parecer no logran percibir que estas manifestaciones de las que usted nos habla tiene que ver justamente con la respuesta equivocada, con la respuesta tardía del gobierno y de los dirigentes de la Concertación. Además, usted nos menciona sobre los avances, sobre las acciones, y menciona finalmente las movilizaciones de marzo. Por tanto, deducimos, Juan Andrés Lago, que hay hechos concretos entonces que podrían garantizar hoy que la gente saldrá a la calle. ¿Qué nos dice respecto a eso y sobre esas murmuraciones justamente que cuestionan estas movilizaciones? Sergio, yo comparto ese concepto suyo, el de las murmuraciones, me parece súper interesante. Yo creo que las murmuraciones están, Sergio, le quiero decir, lo hemos conversado otras veces, las murmuraciones están en esas negociaciones, muchas no públicas, uh-huh. Y en donde los medios hegemones no hacen mucho esfuerzo por transparentar ese tipo de negociaciones, se hacen más bien cómplices del silencio y de la reserva, que están asentadas en este momento en el Senado, pero yo creo que también en La Moneda, y en donde fuerzas políticas de la ex concertación o de la concertación, senadoras, senadores, no todos, ojo, no todos, y el gobierno están haciendo una arquitectura, un armado para hacer reformas al sistema previsional, pero mantener la estructura del negocio de la AFP. Uh-huh. Eso es. Y por tanto mantener el negocio del capital financiero especulativo que en este país es brutal y que la gran cantidad de recapitalización que se genera desde el sistema previsional va a los bancos, a las transnacionales y finalmente una parte importante también deriva en un capital colombina que se va fuera de Chile. Ese es el tramado, ese es el entramado. Entonces ahí hay un rumor, Sergio, que está cursando y que genera actitudes políticas que son contrarias precisamente a todo lo que describíamos antes. Uh-huh. Porque hay una defensa cerrada al sistema que le permite el negocio a la AFP y a los grandes clanes. Otro rumor fuerte en estos días, cuando Frei Ruiz Tagle, cuando Carolina Góes, cuando Insulza y cuando otros dicen que en Chile no existen ni prisioneras ni prisioneros políticos. Y lo que existen son delincuentes, porque dicen que ellos han cometido delitos, ¿no? Entonces se van en la línea de lo que ha dicho el gobierno. La democracia, dice, no dialoga con la violencia. En verdad, si fuera por eso, Piñera se tendría que ir preso ahora mismo. Pero ahora mismo, y el ministro que dijo esa frase también tendría que ir preso inmediatamente, porque ocurre que son ellos los que están ejerciendo la violencia de Estado. Y esto lo dice la ciudadanía en Chile mayoritariamente, pero también lo dicen la mayoría de los organismos defensores de derechos humanos, con cierta timidez, con cierta tardanza, particularmente los vinculados al sistema de Naciones Unidas, que también han, con timidez y con tardanza, en el caso de Colombia, donde hay masacres terribles, se han cuidado, yo creo, demasiado los organismos internacionales. Han llegado muy tarde a las situaciones donde se producen violaciones a los derechos humanos, en particular en Chile o en Colombia o en otros países. Pero lo han hecho finalmente. Y lo que han dicho es que la violación a los derechos humanos en Chile, incluida primera generación, que es el derecho a la vida, y al tener ojos, a no quedar ciego, a que se los quiten, a no ser torturados ni torturados, a no estar presos, Sergio, por una maldita ley antibarricada que aprobaron estas mismas fuerzas políticas y que la bajada viene del acuerdo nacional aquel, ¿no? Y esa ley antibarricada lo que hace es legitimar sobre la base de poder judicial, fiscalía, bastante muy complacientes con esto, finalmente termina siendo la prisión preventiva un castigo brutal. La senadora presidenta del Senado, Adriana Muñoz, decía ayer una realidad que viene hace mucho tiempo, ella lo dijo ayer, anteayer, pero viene mucho tiempo. Hay cerca de 1,000 prisioneras y prisioneros políticos con prisión preventiva en este país, que todavía no tienen ningún tipo de acusación y después incluso hay otra cantidad que después de casi un año prisioneras y prisioneros fueron liberados sin cargos. Entonces, ¿me va a decir que eso no es violencia? ¿Alguien va a poner en cuestión que eso no es violencia? Y creo que en ese sentido, estas personas que he mencionado con nombre y apellido, con todo respeto a sus personas, pero con nombre y apellido, no solamente ofenden, sino que transgreden los principios básicos de una institucionalidad democrática, donde la justicia es un derecho humano y donde el debido proceso también es un derecho humano. Ellos no dicen nada de eso. Entonces, le pongo el caso del sistema previsional, le pongo la situación respecto de prisioneras y prisioneros políticos, le pongo la situación respecto de los escaños reservados, donde desde mi punto de vista personal, tomando en consideración y con mucho respeto las definiciones que dan los primeros pueblos, yo creo que aquí lo que hicieron fue adecuar al binominal los escaños reservados y le pegaron un chancacazo a la representación legítima que tienen los primeros pueblos en una cuestión tan importante y tan profunda como una nueva constitución. Ahora, respecto a Juan Andrés, son rumores. Sí, respecto Juan Andrés, a un tema que creemos que es fundamental en la conversación, respecto de los presos políticos de la revuelta social, ¿cree usted que el gobierno de alguna forma busca algo más allá que el confinamiento de ese, comilla, enemigo público? Porque más allá que lo que el gobierno pareciera ser es mostrarse decente, el gobierno pareciera ser mostrarse respetable frente a esta comunidad de supuestos malos. y por tanto crea ese enemigo justamente. Yo soy el decente, yo soy el respetable y el enemigo público es aquel. Al parecer el gobierno no entiende, no sabe de causas comunes. Estoy de acuerdo, Sergio, también con lo que usted comenta. Yo incluso creo, Sergio, que hay que tener mucha alerta porque, mire, si también el golpe de Estado en Bolivia lo hicieron en aras de la democracia. Uh-huh. Y fue un golpe de Estado. El golpe de Estado de 1973, con el protagonismo del imperialismo norteamericano, y con el impulso de la derecha y la oligarquía, y el apoyo también de sectores como la dirigencia demócrata cristiana, fue hecho en aras de la democracia. Eso fue. Ese fue el concepto que se usó, la línea de mensaje que se usó, la defensa de la democracia. El marxismo ha puesto en peligro la democracia en Chile, ¿no? Y generaron una situación en algunos sectores, particularmente algunos sectores medios, de pánico, porque aquí lo que venía poco menos que era no sé qué cosa. Digo esto, Sergio, porque yo creo que cuando un ministro dice que el gobierno no dialoga con la violencia, la democracia, dice, no dialoga con la violencia. ¿Quién es la democracia? Son ellos. Se autodefinen democracia. Por tanto, el uso de la violencia represiva, incluido la criminal, no es siquiera la disuasiva, sino que la criminal, la que deja a personas sin ojos, la que mata, la que tortura, es legítima. Y yo creo que lo que están haciendo en este momento en Chile es una legitimación de esa violencia de Estado que tiene todo el apoyo de la oligarquía económica y de los clanes, y también tiene un apoyo y un respaldo de las instituciones del Estado de carácter policial y militar. Eso hay que decirlo, porque también aquí estamos un poquito acostumbrados, y a mí me parece eso increíble por parte de fuerzas de izquierda, el asumir poco menos como situación intocable que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales siempre van a tener que reprimir y siempre van a tener que estar del lado del opresor, como si esa fuera una cuestión incuestionable, una cuestión que no se puede cuestionar porque es parte del Estado. No, yo no creo eso, Sergio, ni además en Chile históricamente tampoco ha sido tan así. Pero hay que decirlo, porque efectivamente en este país lo que está haciendo es el gobierno y la oligarquía, sin ninguna duda, no solamente con el apoyo estimulado por el imperialismo norteamericano, es militarizar el control político del país. Uh-huh. En una domesticación creciente que se encuentra al frente con un pueblo mayoritario que se opone, que resiste, que heroicamente, ya terminando este año, algunos pensaron que no iba a seguir luchando, y bajo pandemia, Sergio, lo digo con harta emoción, bajo pandemia la lucha siguió, y el pueblo chileno bajo pandemia, con una situación crítica, recuerda este comienzos de año, a mediados de año, la lucha siguió, y se luchó en los comedores populares, en las ollas comunes, y se siguió luchando en los territorios, y se siguió luchando en las calles. No ha parado nunca de luchar este sacrificado pueblo. Yo creo que eso es lo que los tiene totalmente descontrolados. Porque en otros momentos, particularmente, de acuerdo a la salida de la política de los consensos, en los años 90, ellos sí lograron generar una contención. Ahora, hoy día esa contención no existe. Juan Andrés, usted ha ocupado dos conceptos que permiten abrir otras puertas también. Ha ocupado el concepto de golpe de Estado en aras de la democracia y el control político, a propósito de Bolivia, a propósito también de lo que pasa en Chile. Alfredo Joinán, quien es el director del CERVEL, ha hecho un tuit que dice lo siguiente: esto es realmente increíble y chocante. En esa izquierda no hay vida ni futuro. Partido Comunista de Chile felicita a Maduro por triunfo en proceso electoral impecable. La Tercera lo tuitea este señor, Alfredo Joinán, que es director del CERVEL, del Servicio Electoral. Entonces, ¿cómo se entiende, Juan Andrés, a propósito de lo que usted dice? Control político, golpe de Estado en aras de la democracia. ¿Cómo se entiende que un consejero del CERVEL sea un comentarista electoral? El Partido Comunista, por tanto, entonces, no es legal, se lo consultamos. El Partido Comunista está supervisado por el CERVEL. ¿Corresponden esas aseveraciones, estas intervenciones de este consejero, que son intervenciones políticas? ¿Son graves estas intervenciones, Juan Andrés Lagos? Mire, totalmente antidemocrática. En estos días lo ha denunciado con mucha fuerza Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, que mucha gente lo conoce, por su batalla tremenda, testimonial, pero también llena de ideas respecto del derecho a la diversidad y a la disidencia de géneros. Él ha hecho una denuncia concreta respecto de esto que usted mencionaba, Sergio. Yo creo que es totalmente antidemocrático lo que hace Joañán. Pero el problema es que no sé quién va a parar a este caballero, porque da la impresión de que el doble estándar en Chile permite que una persona que además es directivo, consejero del CERVEL, que es un organismo que además se supone que supervigila las elecciones y los partidos, se da el lujo de decir lo que dice. Y todos sabemos que el señor Joañán además proviene de un partido político, y todos sabemos eso. Uh-huh. Él ostenta de provenir del Partido Socialista y además hace columnas de opinión. Y entonces creo que él debería definitivamente no solamente dar un paso al lado, yo creo que él ha cometido una situación que debe ser vista en tribunales de justicia. Porque no es lo mismo que yo, cualquier persona, ejerza su legítimo y democrático derecho a la libertad de expresión, incluido en algún medio de comunicación, a que lo haga una persona que tiene un cargo directivo en una institución como CERVEL. Uh-huh. Eso le da un sentido antidemocrático. Está ejerciendo una violencia de poder. Él está ejerciendo una violencia de poder sobre un partido político. Y ha hecho bien Víctor Hugo Robles, ha hecho bien el Che de los Gays de denunciar categóricamente esto y pedir explicaciones, no solamente a Contraloría, lo ha hecho, y también al CERVEL. Yo de verdad, sinceramente, creo de que esto no puede pasar. Y repito, Joañán tendría que dar un paso al lado y de hecho enfrentar una situación ética y procesal, porque él ha cometido una falta muy grave, además conscientemente, pero no me va a decir de que se salió de madre, no, él lo hizo conscientemente, un tuit además estructurado en varias frases, en fin, y no es el único. Hay varios Twitter en donde él ha hablado de esa misma manera, Sergio, referido a la izquierda y al Partido Comunista. Entonces creo que esto tiene que cambiar. O sea, mire, a mí me parece que lo que hace Joañán, lo que hace Frei Ruiz Tagle, lo que hace Carolina Góis, lo que hace el senador Insulza, van en la misma lógica. Ellos están con un resentimiento muy alto respecto de lo que está pasando en nuestro país. Mire, Eugenio Tironi, que fue una persona que ocupó cargos importantes en la política y en la política comunicacional del gobierno de Elwin, dice que la población chilena no habría logrado instalar, imponer un proceso constituyente si no es por los 30 años. Pues es al revés, es exactamente al revés. A pesar de los 30 años, el pueblo chileno está logrando, repito, con mucho sacrificio, abrir esto. Entonces, por favor, es una forma de tergiversar y una forma de reaccionar desde la élite con mucha, mucha, mucha odiosidad hacia lo que está surgiendo desde el pueblo. Bueno, y a pesar de los años de Piñera en el gobierno, los 4 años y estos 3 años y medio, 4 años que va a cumplir, Piñera se atreve a decir que tiene que venir un gobierno para que termine su legado. Realmente le consultamos a ustedes, Juan Andrés Lago, ¿hay un legado de Piñera a continuar? No hay ninguno. Hay que barrer con todo esto, hay que barrerlo, porque ha sido lo peor que le ha ocurrido a nuestro país. Pero ¿sabe cuál es el problema, Sergio? El problema, Sergio, es que Piñera, recuerda usted, a comienzos de este gobierno y también en el anterior, pero particularmente en este, parece ser por medio del gobierno de la nueva mayoría, que fue boicoteado no solamente por la derecha y la oligarquía, sino que también por las fuerzas neoliberales dentro del propio gobierno, eso lo decimos en las resoluciones del Congreso Nacional del Partido. Pero fíjese, ¿Piñera qué hace? Piñera lo que le dice a la Concertación, que es lo mismo que le dice el Mercurio en una editorial al llamado centro político chileno, que es lo mismo en la Concertación. Les dice, ustedes tienen una tremenda responsabilidad histórica, así como la tuvieron a la salida de la dictadura. Porque ustedes a la salida de la dictadura tuvieron la tremenda responsabilidad histórica, porque para ellos es ser responsables, ¿no? De haberse puesto de acuerdo con nosotros, con Pinochet y con medio mundo, con la oligarquía, con los bancos, todos, para hacer una transición pactada, ordenada, en fin, que es lo mejor que le ha pasado a Chile. Pero eso lo dice Piñera, en su momento lo dijo Lago Escobar, lo han dicho varios, es lo mejor que le ha pasado a Chile, la transición pactada. no logran asimilar que efectivamente el pueblo chileno aguantó 30 años y ya no dio más, ya no da más, ya no da más. Y eso es lo que está puesto en crisis en este momento. No es la élite política, ni siquiera las fuerzas políticas emancipadoras la que han puesto la crisis. Aquí lo que ha puesto la crisis es la expresión de la lucha popular, de la lucha obrera, de la lucha juvenil, de la lucha de los primeros pueblos. Eso es, y que son millones y millones, las mujeres, en fin, los territorios. Eso es lo que puso la crisis, lo que puso la crisis al sistema neoliberal. Entonces, claro, Piñera en el fondo lo que está diciendo es que démosle continuidad a aquello que logramos a partir de los 90 entre ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros son la Concertación y la derecha, hicieron gobiernos de consenso, democracia en la medida de lo posible, acuerdos con Pinochet, con la oligarquía, con los bancos, en fin, y sigamos adelante. Es una esquizofrenia política absoluta, absoluta, porque no quieren reconocer ni asumir ni la derecha ni este centro político que en este país lo que ha provocado la tremenda y profunda crisis es la desigualdad creciente, los abusos, y por otro lado, un pueblo que ya dijo no más, no más. Y ese es el carácter de la crisis que tenemos en Chile. Y al concluir, Juan Andrés Lagos, y en este enjuiciamiento político, para terminar como comenzamos, ¿cómo observa el 2021 justamente en estas materias? Yo creo que el 2021 es un año lleno de esperanzas para el pueblo chileno. El pueblo chileno logró imponer un proceso constituyente hacia una nueva constitución. Pero el pueblo chileno sabe de que este no es un tema de ejercicio teórico ni academicista. El pueblo chileno sabe que está luchando por salud, por educación, por participación, por protagonismo, porque los primeros pueblos efectivamente sean respetados en todos los niveles, en la cultura, en su lenguaje, en su forma, en todo, en sus formas de producción, en todo. Es un cambio revolucionario al país desde el punto de vista del carácter del Estado. Eso es lo que yo creo que va a seguir cursando en Chile, asentado y fundamentado en la lucha popular. Sí, va a ser duro y difícil, es verdad. Yo no soy de los que creen que estos procesos van a ser así nomás como buenitos, todos felices, todos amigos. No, no, Sergio. Yo creo que hay que hablar con la verdad, o hay que tratar de hablar con la verdad al pueblo. Nosotros, por lo menos, mi opinión personal, a mí no me gustan los estoicismos ni estas cosas así como que el sufrimiento es parte de y hay que asumir. No, yo creo que cuando se sufre es doloroso. Pero es peor cuando las luchas populares, con esta esperanza tan marcada que ha dado este proceso histórico, uno no tiene conciencia que van a también significar sacrificios. Uh-huh. Y la única forma de enfrentar esos sacrificios es con mucha solidaridad, con mucha unidad, con mucho pueblo que se refleja a sí mismo, con mucha fraternidad y con mucho sentido de generosidad para construir un Chile totalmente distinto, como decía Gladys, un Chile de verdad, que fue la tremenda consigna de su candidatura presidencial y que hoy día adquiere una vigencia notable. Chile de verdad. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un muy buen día. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Sergio, a ustedes, y como siempre, no es una formalidad, un saludo muy fraternal, muy comprometido con trabajadoras y trabajadores de la radio que hacen un esfuerzo muy grande por mantener ese medio y por proyectarlo como un medio que efectivamente ayuda mucho, mucho al pueblo chileno en la lucha por la verdad. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 18 de diciembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.